Habla de música. Un montón de gente. Hola, buen día. Buen día. ¿Tu nombre? Leonardo. ¿Qué vas a hacer? Yo soy profe con Leti. Sí. De banda, ensamble banda de rock. Ajá. Somos del 8-14 y vamos a hacer unos 4 temas para los chicos. Ah, qué bueno. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué temas van a hacer? ¿De rock? Have You Ever Seen the Rain de Creedence. Bien. Después La Montaña de Spinetta. Bien. Tenemos también... ¿Y cómo surge la idea? Costumbres argentinas, ahí me soplan. ¿Cómo surge la idea? Ahí Leti sabe más, yo sí. Me sumé este año recién, pero bueno, siempre en la escuela, en el 8-14, la idea es tener ensambles para que la gente que está cursando las materias de TAP pueda llevar a la práctica lo que está estudiando en otras materias. Como ¿y se trajeron todo? Todo, todo, sí. Estamos ahí armando ya el sonido. Buenísimo, gracias. Seguimos. Hola, buen día. Buenos días. ¿Tu nombre? Natalia Chipola. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? Yes, of course. Sí, voy a cantar. Bien. ¿Y cantás qué? ¿Todo lo que dijo recién? Todo. No, mentira. ¿En todo inglés no. y en castellano? Está en inglés, ¿ha visto la lluvia alguna vez de Creedence? Exactamente. Así es. Muy bien. Usted es un sabiondo en el tema mentira. Soy un viejo. Soy un viejo conocedor. Sí. Después tenemos... después voy a cantar Costumbres Argentinas junto con mi compañera Claudia. Qué bueno. Y después voy a hacer unos bonitos coros en la canción Parmil que canta mi compañero... ¿Dónde está? El repertorio... Mi compañero Martín. ¿Que eligieron? ¿Lo eligieron especialmente para esta oportunidad o lo trajeron...? Habieron algunas canciones que eran del año anterior, que retomamos este año. Bien. Yo, por ejemplo, me sumé este año. Y después otras que, por ejemplo, Parmil, que sí la elegimos este año. Y después tenemos también La Montaña, que la canta la profe junto con una de las chicas, con la cual canto en Costumbres Argentinas. ¿Les gusta esto de así venir a 4 cantantes en total. ¿Les gusta esto de venir a compartir con los chicos de la primaria? Sí, esta historia. ¿Por qué? Porque primero porque compartir la música es maravilloso. Uh-huh. En mi caso sería la primera experiencia compartiendo música con niños de primaria. Uh-huh. Si bien doy talleres de inglés y más para niños de primaria, estuve dando el año pasado y este año también en, uh-huh, en la escuela Ford. Nada, ¿cómo se trae? No hay por qué. ¿Cómo anda el 4 cuerdas ese? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. ¿Tu nombre? Alejandra. Bien, ¿tocas el bajo? Toco el bajo, bien. Sí. ¿Dónde aprendiste o ya tocabas? No, la primera vez que toqué un bajo fue en la escuela de música. Aprendí con la escuela de música. ¿El profe? De grande. Hola. Alejandro Gouzo es el profesor, de bajo. Bien. De bajo. Y a la vez tenés distintos ensambles en los que puedes participar y enriquecen en este música. En este caso van a tocar rock and roll. Sí, este es el ensamble de rock. De rock. ¿Y en qué otro ensamble estás? En el ensamble de guitarra. Ah, qué bueno. Que toco el bajo también. Acompañás con el bajo a los chicos de la guitarra. Sí, sí, sí. Gracias, muy amable, suerte. Hola, buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien a usted, para la radio de la escuela. Sí, contame, encantada. ¿Cómo vinieron? ¿Por qué vinieron? Bueno, ¿van te cuento a seguir viniendo? Nosotros somos un elenco del Instituto 8-14, sí, formación docente, acá de Chubut. Sí. El elenco se llama Banda de Rock. Bien. Funciona todos los viernes de 18:20 a 20:30 en el paraje Entre Ríos. Hay que inscribirse. Hay que estudiar. ¿No? Para el elenco, sí, claro, podés ser alumno del instituto, estudiante del instituto. Y participar de cualquier elenco. El instituto cuenta con muchísimos elencos dramáticos, el nuestro. O podés quizás estar fuera del instituto y participar también en el elenco si tenés estudios previos de cualquier instrumento. ¿Vos sos la profe? Yo soy la profe, mi nombre es Leticia, junto con Leo. Sí. Somos los dos que coordinamos este elenco. ¿En el instituto también tienen silla de fierro? En el instituto también tenemos silla feo, de fierro, ¿no? Mucho ruido mientras hablamos, ¿no? Sí. Pero bueno, es así la convivencia. Sí, sí, bueno, sí, sí. Muchas gracias. Suerte gracias y bienvenido. ¿Vuelven después otro día? Dios quiera que sí. No lo tenemos fijado, pero bien, quizás en el segundo cuatrimestre hagamos otro en el Zoom. un concierto más grande para más niños. Gracias. Bueno, ahora está sonando. Vamos, vamos arriba, vamos. A ver, Dani, ¿cómo andás? Bien. No me di cuenta que estabas con el aparatito. Sí, es para la radio de la escuela y bueno, estamos contando qué va a pasar hoy acá. Temprano. Ah, bueno, qué sé yo, es una propuesta y está bueno compartir lo que se va haciendo en la escuela. Bien. De música, de IFDA. Y en la banda somos, en este momento seremos unos 9, 10, un poquito irregular, algunos bien, más no van, pero... Todo recambio. Sí. Vos estás en ese ensamble. En ese ensamble y en alguna la parte de estudio y estamos en la parte de compartir elencos, ensambles, ese tipo de cosas. Nos vemos. Gracias, Dani. Gracias. Está todo listo. Mirá la batería. Hola, buen día. Buenas. ¿Cómo anda esa máquina? Todo bien acá, pianista con las de la banda. Y las blancas. Pianista de la banda acá. A ver, toca un poquito. Hola, hola, hola. Anda. Hola. ¿Nombre? Sí. Matías Blasi, acá pianista de la banda de rock. Bien, ¿cuántos años estás acá? Hace un año y hace 2 años que toco piano. Bien. Y estamos acá porque el rock madruga también. Hola. Estamos tempranito acá. Sí. Arrancamos temprano. No somos los rockeros que se drogan. No. Nosotros hacemos toda la vida sana, nos levantamos temprano. Buenísimo. Y tocamos. Y estudian. Y tocamos todos los días, porque si no tocas todos los días. No funciona. No funciona, ¿no? Hay que darle mucho a la música. Muy amable. No, hasta luego. Bueno, seguimos. ¿Listo? Están ensayando. Buen día, Alejo. ¿Cómo estás? Dani, para la radio de la escuela. Diga. ¿Cómo te va? Bien. Bien. ¿Qué vas a hacer con vos hoy? Mira, yo estoy acompañando al grupo que es el elenco de la banda de rock. Yo soy coordinador de desarrollo profesional. Y una de las acciones que tenemos en nivel superior de esta coordinación es hacer el acompañamiento pedagógico a los otros niveles aparte del superior. O sea, secundario, primario. ¿En qué consiste esta bici? ¿En qué consiste? En que es un dispositivo de acercamiento de una propuesta pedagógica. Bien. Al tiempo que hacemos una difusión de nuestra propuesta formativa dentro del instituto, bien, brindamos un evento que es significativo a nivel pedagógico, porque los chicos están viendo algo de música, con la funcionalidad del instrumento, con el trabajo del grupo, con la dinámica particular del elenco y en vivo. O sea, algo que realmente, aparte de... Hoy es rock and roll. ¿Te gusta? Rock and roll, balada, me encanta. Vos sabés que vengo del rock. Y los chicos felices, esperando el momento. ¿Qué te parece? Bueno. El rock es para todos. ¿Vuelven, Alejo? ¿Después algún otro día? Mira, no quizás volvamos con otro elenco. Bien, bien. Esperemos, inclusive tenemos elenco de teatro, que sería ideal. Qué bueno. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo, muy amable. Bueno, que salga lindo. Gracias. Chao, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.